buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Otras Voces, Otras Propuestas. Unos 7 minutos, diría yo, mirando acá, tratando de calcular con el reloj de agujas, ese reloj que ya queda medio anacrónico. Pasaron de las 8 de la noche y estoy con mi madre, Graciela Carballo, a mi derecha. ¿Cómo estás, ma? ¿Cómo te va, Rosaura? Acá estamos las Leuco, cuídate, changuita. Las Leuco. No, yo ya dije que tenemos que buscar... otras. Una pareja de mujeres, madre e hija. Que respetemos para ponernos. Y nosotras, ¿a quién más vamos a respetar que nosotras? Pero no tenemos el mismo apellido. Bueno, no, es lógico, bueno, igual, está, ¿no? Bien, está bien. Este, ¿qué sistema, sé yo? Podemos pasar esa pregunta a nuestra entrevistada. Sí, a ver que nos rato, ilumine. A ver de qué se trata esto de no tener el apellido de la madre y tener el apellido del padre. Pero bueno, igual a mí Barleta me gusta, tengo que ser sincera. Y a vos Carballo, el de tu padre. Me gusta también. Me gusta también, perfecto. Estamos en una semana, por un lado breve, por otro lado agitada, como todas las semanas breves en las cuales comprimís todo en los días hábiles. Fue el sábado pasado, el 24 de marzo, estuvimos allí en la plaza como cada año. Se hicieron esta vez 2 movilizaciones, como viene pasando ya hace varios años. Hay que decir que las dos estuvieron muy nutridas, altamente nutridas. En las dos hubo organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos. En las dos hubo un documento unificado en el que se leyó una serie de exigencias, de reivindicaciones de cada uno de los movimientos que adhirió. Y se compartió el escenario, una cosa que yo no estaba enterada de que iba a suceder, que es algo positivo, teniendo en cuenta que el escenario del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia es un camión, así que nos han prestado un escenario bastante, bastante potente, digamos, como parecía que iba a tocar Roger Waters, ¿no? Uno no se alineaba, digamos, ahí Liliana Downes leyendo el documento del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia con ese súper escenario, con ese súper sonido, pero estuvo bueno la verdad, y está ahí en el éter, en el aire, nuestro compañero, colega Luis Angió, que va a estar un ratito con nosotras nada más, pero no quería perder protagonismo, así que lo tenemos. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Nati. Luis. Bien, bien. Bueno, no es protagonismo, simplemente es porque lo que van a continuar ustedes en el programa seguro es interesante y lo tienen ya pautado. Pero lo que yo quería era, en la primer parte, justamente estaban ustedes comentando lo que fueron las marchas del 24 de marzo, y justamente en parte una de las actividades que se hace todos los años también en recordación a los 30.000 desaparecidos y en homenaje a uno de ellos es la carrera de Miguel, que se hace en recordación a Miguel Sánchez, un atleta desaparecido por la dictadura, y que todos los años se corre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, también se corren en otras fechas en otras ciudades del país. Nosotros con Cristina Varela, con mi compañera, estuvimos allí. Y Cristina participó de esta competencia. Cristina participó. Así que estamos muy orgullosos. Así es, haciendo los 3 kilómetros, tranquila, se tomó su tiempo, 20 minutos, 29 minutos, pero aquí, fundamentalmente en esta carrera, a diferencia de otras, que muchos la organizan con un fin de lucro, en esta es solo para, además, bueno, quienes tienen la pasión por el atletismo, es para recordar, ¿no? Como dice, ahí hay un artículo en La Retaguardia que escribí, que ya se puede leer, que en esta carrera corrimos para no olvidar, ¿no? Uh-huh. Que es la consigna de todos los años. Pero, como siempre nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad, que es quien la organiza, en esta oportunidad, como años anteriores o peor, prácticamente no la publicitó, no sacó un solo afiche en la calle con la carrera, hasta una semana antes no se sabía cuándo era la fecha. Esta carrera se corre siempre, está estipulado que se corre siempre los domingos anteriores al 24 de marzo. Como esta semana, este año cayó sábado 24, no sabemos por qué, en vez de hacerla el domingo anterior, la corrieron

Por eso hoy Miguel no está. Por eso vamos a decir, como todos los años, Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Siempre! Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! Gracias, chicos. Tanto intervenciones artísticas, desde la educación, seguir ocupándolos porque la memoria tiene que estar presente, porque sigue pasando, que sigue habiendo torturadores, sigue habiendo desaparecidos, entonces seguimos diciendo nunca más. Muchas gracias, Angie y Miguel. Corría para el Banco Provincia también, y hoy tenemos un problema en el Banco Provincia. Yo estoy trabajando en Banco Provincia gracias a Miguel, no por su desaparición, sino por su reivindicación. El Banco Provincia en el 2005 reivindicó a los desaparecidos y bueno, esa reivindicación pudo entrar en el Banco Provincia. Y hoy tenemos un problema en el tema de que nos votaron una ley que nos perjudica, en el sentido de que la gobernadora Vidal nos dice que somos privilegiados y no somos privilegiados. Tenemos un régimen especial y solo queremos que la gobernadora Vidal vete esa ley, porque nosotros somos trabajadores, nada más. Escuchábamos entonces, como presentó Luis, a Miguel Sharpless, Angie... Martín. Yo, no te hagas problema, porque yo me lo confundo siempre, y cada vez que lo entrevisto a Martín le digo Miguel. Igual el segundo nombre es Miguel, pero es como que hay una simbiosis entre Martín y Miguel Sánchez, claro, ¿no? Claro. Entonces por eso siempre yo también le digo Miguel. Ahora, yo tengo una duda. Martín tiene la posibilidad de decir esto frente a todas las personas que asisten a la carrera, y frente también a funcionarios del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿O no? Exactamente, y los funcionarios del gobierno de la ciudad, como no puede ser de otra manera, detectan una sonrisita muy, muy ahí, como que... aunque ayer, el domingo... hubo algunos que lo aplaudieron, ¿no? Cuando, cuando dijo esto, pero siempre hay veces que han ido personajes de más... Ayer había funcionario, el lunes había, el domingo había funcionario de segundo, tercer nivel de, claro, de la Secretaría de Derechos Humanos y de Deporte, pero no hubo, hubo carreras, hubo años donde cuando era Secretario de Derechos Humanos de la ciudad estuvo a Bruj. Claro. Y se tenía que bancar eso que escuchaste, que escucharon ahora, y mucho más, ¿no? Uh-huh. Y Martín sube porque suele ganar esa carrera en su categoría. Sí, porque en general en silla de ruedas no compiten muchos. Claro. Corrió una compañera, una chica, en silla de ruedas, y él. Por eso van a ver después la foto. No, quería solo remarcar, porque creo que fue claro lo de Miguel, y la denuncia que hizo Martín. No solo en Martín, no solo en la... Miguel Sánchez, sobrino, también hizo la denuncia. Él explicó por qué él trabaja en el Banco Provincia. En el 2005 nosotros logramos, cuando éramos Comisión Gremial Interna, que los familiares de los compañeros detenidos desaparecidos pudieran cubrir el puesto que habían... dejado forzosamente ellos por haber desaparecido, ¿no? Ajá. En el caso de quienes no tenían familiares directos, esposa o hijos, se optaba porque entrara, que decidiera la familia qué familiar más directo entraba. En el caso de, claro, de Miguel, entró este chico, uh-huh, está trabajando en la sucursal Berazategui, donde es el barrio donde nació y vivió Miguel Sánchez. Y la sobrina nieta que integra un colectivo que se llama Guacha, que hacen así arte callejero para los pibes y las pibas. Y si entran, cuando entren a la página de La Retaguardia y vean el artículo, van a ver una foto, que son varios afiches que impresos con la figura de Miguel Sánchez, que fueron pegando una al lado de la otra y quedó un mural inmenso en un paredón ahí a donde se hacía la carrera. Uh-huh. Pero bueno, esto queríamos recordarlo, todos los años hacemos esto, y estuvimos allí. En octubre se corre en Berazategui también la carrera, son uh-huh. las dos carreras más conocidas, más emblemáticas, porque se corre en el barrio donde nació Miguel, en Villa España, en Berazategui, y lo organiza la Escuela Media 7, que es la escuela donde trabajó muchos años Elvira. No fue a esa escuela Miguel, pero sí la hermana. Uh-huh. Es una escuela que tiene una característica muy, muy importante, muy, muy progresiva. Es más, la comunidad educativa hace unos años le puso el nombre de Ernesto Che Guevara a esa escuela. Claro. Y Luis, vos decías que esta carrera se hace en distintos lugares del país. Sí. ¿Lo organizan Tucumán, los distintos gobiernos? Sí, u organizaciones. Hay ya muchas personas que se han autoorganizado como carrera de Miguel en tal lugar. Bien. ¿No? Siempre digamos que esta rondando carrera, la fecha del 24 de marzo. No, se corren en distintos momentos. En Bariloche, bueno, se corrió ahora para marzo. Pero no, si se busca carrera de Miguel por Google, vas a ver. Se va a poder conocer prácticamente el calendario de todas las carreras de Miguel que hay en el país, ¿no? Bien. La carrera esta original se corrió en Roma, ¿no? En el año 2001 con Valerio Picchioni, que era periodista deportivo, y se interesó en una nota del compañero del periodista deportivo Miguel Saer, que comentó en un diario, creo que en Clarín, una nota sobre la historia de Miguel. Él la leyó, se interesó, y ahí organizó su primer carrera, la Corsa de Miguel, que se corre todos los años, en enero, en Roma, y en esa primera carrera creo que corrieron 50 personas, ¿no? Con Valerio a la cabeza. Uh-huh. Valerio vino varias veces a Buenos Aires a visitarnos y estuvimos con él, ¿no? Bueno, gran iniciativa entonces la carrera de Miguel, como cada año se hizo en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, el mismo día que se hizo la movilización de el Día Mundial de los Derechos del Niño por Nacer. Así es. Bueno, nada que ver. Nada que ver, bueno, pero son esas coincidencias. Yo me voy a ir despidiendo de ustedes, de la audiencia, porque tengo un compromiso muy importante, vivo en un edificio de propiedad horizontal, hay administrador, y hoy justo se le ocurrió poner la misma fecha y hora de mi programa para hacer la reunión de consorcio. Y vos tenés que ir a hacer la revolución proletaria. No, el tema es que... Porque sabemos que no te caen bien los administradores. No, pero además porque el Código Civil se ha cambiado en el año 2016, y a partir de ese momento todos los propietarios somos corresponsables de los daños civiles que se puedan cometer en el edificio, no solo el administrador, hasta ese momento era el administrador, entonces hay que cuidar mucho. Que nadie se caiga en el ascensor. Y además porque también Rodríguez Larreta, hablando de él, está planteando una serie de modificaciones a la ley de consorcio, a la ley de administradores, donde supuestamente lo está haciendo para achicar gastos en las expensas de todos los consorcistas, pero siempre bajo la manga se puede traer algo, así que hay que charlarlo y hay que discutirlo, porque es muy peligroso con esta gente todo lo que quieran hacer de modificar algo, ¿no? Bien, bueno, muy bien, Luis, te perdonamos entonces. ¿Y con qué siguen ustedes? Nosotros seguimos, te cuento, contábamos, no sé si lo dijimos dentro o fuera del aire, pero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sacado un flyer, una especie de publicación en Twitter, en la cual enuncian que la heterosexualidad también es parte de la diversidad sexual, como llamando a incluir a los heterosexuales. Me imagino, los heterosexuales que tienen tantos problemas para poder decir a su familia que lo son, o para salir a comer en familia sin ser agredidos y otro tipo de discriminaciones. Salir del closet. Exactamente. También, claro. Entonces vamos a hablar con Diana Mafía sobre esto, que es una filósofa de la hostia, que es una experta en la materia de género y diversidad sexual, para entender un poco el concepto de diversidad sexual y entender un poco cuál es el trasfondo de este mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, chicas, gracias Graciela, gracias ahí

escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Si está frío el mate, ma. ¿Tenés algo para decir? No sé, yo no, mi función es, yo voy a hablar con Luis acá, a ver cómo es el convenio colectivo de trabajo. Yo te pedí que me traigas un mate porque pero... está frío. ¿Salió frío el dispenser? No, no, estaba caliente, pero lo que pasa es que el termo tenía agua de antes y me parece que es trucho ese termo. Bueno, no le eches la culpa al termo, te pido, por favor. Van a ser las 9 menos 25, hacemos un mini bloque de avisos parroquiales. Me hace acordar a... Tengo que decirlo, tengo que sacar este tema porque para mí fue muy fuerte tener Twitter ese día. El domingo 25 de marzo fue el día internacional de los derechos del niño por nacer. Está escupiendo todo el alfajor arriba de la nave espacial, la operadora. Yo sinceramente no estaba preparada para tanta verdad. En principio no tenía idea que el argumento ahora de las personas en contra de la legalización del aborto viene siendo que la Iglesia no tiene nada que ver en el debate, digamos, como aclarando de antemano, abriendo el paraguas de que la Iglesia no tiene nada que ver, porque la acusación primera es que la Iglesia es quien traba el debate por el derecho al aborto. Ahora resulta que marchan el Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer el 25 de marzo, que es exactamente 9 meses antes del 25 de diciembre, y que esa es la razón, digamos que el niño por nacer sería el niñito Jesús. Ajá. Esa es la razón por la que el 25 de marzo... Me queda más claro. Yo quería saber qué había pasado, ¿viste? Me imaginaba una huelga de embriones, un levantamiento que habrá sucedido en algún momento que se negaban a nacer, no sé. No. Es igual, porque son 9 meses antes del 25 de diciembre. Con Nati hablábamos antes de estar en el aire, es una marcha que debe haber organizado Fabio Serpa, porque la verdad que ese embrión se parece mucho a los extraterrestres que aparecieron en Roswell y eso. Bueno, además de que terminó decapitado, se ve que se robó un celular en medio de la marcha y terminó sin cabeza. Ahí fue que Twitter se volvió maravilloso. Para todos aquellos que no tienen Twitter, quiero decir que en estos momentos, cuando suceden estas cosas tan bizarras, Twitter es muy gracioso. Le pusieron al embrión los anteojos del indio Solari, le pusieron también los anteojos de la mosca, porque era un pelado, y después empezaron a especular con cuáles eran las razones de la marcha con el bebito gigante, que no sé cómo lo llevaron, no sé qué tendría dentro, etc. Y la marcha por los derechos a andar desnudo por la calle, la marcha por el derecho a ser pelado y una cantidad de cosas y memes que fueron muy graciosos realmente. Lo que no fue tan gracioso es que la marcha efectivamente fue muy multitudinaria, así que no tanto como las del 8M. Yo estuve el domingo, confieso, estuve en la iglesia de Santa Cruz, de donde salió un documento, la comunidad de la iglesia de Santa Cruz, no había nadie que hubiera ido a la marcha, y salió un documento de repudio por la posible domiciliaria de Astiz. O sea, recordemos que Astiz fue el que entregó la famosa noche de los mártires de Santa Cruz, entregó a las personas que hacían las reuniones ahí por los derechos humanos. Quiero decir que hubo gente que no fue. No, por supuesto que hubo gente. Y está bien que no vaya. Tengo un casamiento en la iglesia de Santa Cruz dentro de poco. Voy a entrar a una iglesia después de muchos años. Y bueno, me alivia un poco que sea la iglesia de Santa Cruz. Que no sea otra, claro. Pero los avisos parroquiales eran otros y tienen que ver con el caso Santiago Maldonado. Hemos hablado cientos de miles de veces de Santiago Maldonado en este programa, en esta radio. En todos los programas se cumplen 7 meses de su desaparición y muerte el primero de agosto. Del año pasado. Este primero de abril, por eso el domingo se va a hacer esta movilización en Mar del Plata, en digamos, organizada por su familia. Es una movilización que va a partir a las 15 horas del Monumento a San Martín en las avenidas Luro y Mitre, y a las 17 horas va a haber un festival en la plazoleta Almirante Brown entre el Casino y Provincial. Yo no entiendo de qué hablan, pero sí, no soy es de Mar del muy Plata, conocido. Pero ahí están? Estaré y alguien me va a guiar, seguramente el sonido de los bombos. Así que si van a estar por ahí, nos vemos allá. Y van a tocar varias bandas, cierran seguramente Científicos del Palo y Bruno Arias, acá en esta movilización con festival que se va a hacer, decía, en Mar del Plata, 7 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Convocamos a todos aquellos que estén de fin de largo a darse una vuelta por ahí. Ya me enteré que varios amigos van a estar allá, así que por supuesto los voy a arrastrar. Y también a quienes no van a estar por allá, a que puedan difundir esta información, porque a 7 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, hay una familia que sigue denunciando que se trata de una desaparición forzada. No hay hasta el momento pruebas que reviertan la hipótesis de esa familia, por lo cual, mientras esto siga así, nosotros vamos a seguir apoyando lo que dicen en función de lo que conocemos acerca de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestros ministerios de seguridad y sucesivos gobiernos. Con lo cual, bueno, convocamos a estar y acompañar esta movilización. Y ahora sí nos vamos a una breve, casi inexistente pausa y venimos de nuevo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Veinte minutos faltan para las 9 de la noche. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Hablábamos con Luis y también al comienzo del programa sobre este llamativo mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Claudio Abruj. Este mensaje que, a través de un flyer publicado en el Twitter oficial de la Secretaría, enunciaba textual: la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual. No se nos ocurrió mejor idea para hablar de este tema que hablar con la filósofa y experta entrenadísima en estos temas, que es Diana Mafía, que está en este momento del otro lado de la línea. Diana, Rosaura y Graciela, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Diana, a ver si podemos arrancar desarmando este mensaje, pensando directamente en el concepto que enuncia. ¿Qué podríamos llamar que es la diversidad sexual? Bueno, cuando pensamos en el tema de diversidad, lo primero que hay que pensar es: ¿diverso con respecto a qué? Claro. Hay una norma y lo diverso es lo que se sale de la norma. Entonces, la norma es la norma impuesta socialmente. En nuestra sociedad, aún con ley de identidad de género, con matrimonio igualitario, con militancias diversas, marchas, demandas muy específicas de colectivos, de todas maneras, la norma es una norma cis, es decir, una norma de cuerpos que portan una genitalidad que define no solo su sexo, sino también su género. Este es el modo en que habitualmente se interpreta la relación entre cuerpos, géneros y un deseo heterosexual, es decir, que la orientación sexual es heterosexista, los cuerpos son cuerpos alineados con un sexo y a los que se les atribuye un género determinado. Y eso son no solamente la mayoría, porque uno no es una cuestión solamente de definir mayorías y minorías, porque claramente si fueran diversidades equivalentes, no habría un 90% de personas que portan este tipo de identidades, sino el poder normativo que tienen esas identidades, esos cuerpos, esos deseos para definir al resto. De tal manera que todavía ahora hay hostilidades, hay homofobia, hay transfobia, es decir, no hay una aceptación social común acerca de que los cuerpos podrían ser diversos y son equivalentes. Esta sería, yo creo que ahí hay entonces un error de concepción, pero también, mira, la filosofía del lenguaje tiene una regla que indica que uno debe darle al discurso del otro cuando discute el mejor sentido posible, ¿no? Y yo creo que acá el sentido, partiendo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es que hay una equivalencia en derechos. Entiendo que lo que quieren decir es: no tenés más derechos porque seas heterosexual o porque seas una persona cis, los mismos derechos nos asisten a todas las personas. Entiendo que la voluntad es marcar una equivalencia en derechos, pero el lenguaje es muy desafortunado porque diversidad no está marcando que hay solamente cuestiones distintas. Está marcando diversidad, cuando lo usamos para diversidad sexual, que se aparta de una norma. Y entonces confunde con respecto al modo en que habitualmente tomamos el lenguaje. Uh-huh. Quiero creer que hay una buena intención porque hay una, dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, un área de diversidad sexual. Hay muchas iniciativas, actividades, registro, digamos, memorias de la militancia. No es que no se esté haciendo nada, uh-huh. Pero realmente el lenguaje que usaron y el mensaje es un poquito desconcertante. Podríamos entender que la diversidad sexual tiene que ver con un conjunto de prácticas, orientaciones no alineadas a la norma, que en este caso es la heteronorma, digamos. No solamente eso, fíjate que hay un conjunto de principios que son los principios de Yogyakarta, que es el resultado de una reunión de derechos humanos donde se fijó una especie de relectura de los derechos económicos, sociales y culturales desde las diversidades sexuales. Es decir, cómo desde géneros y orientaciones sexuales diversas se vive el derecho al trabajo, el derecho a la familia, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un ambiente digno, bueno, los distintos derechos económicos, sociales y culturales pensados desde la diversidad sexual, el derecho a una familia, entonces, el derecho a la salud. Hay montones de aspectos que deben ser redefinidos desde estas vivencias y estas realidades de cuerpos y orientaciones sexuales diversas. Originalmente los principios de Yogyakarta se definían como principios que rigen los derechos por orientación sexual e identidad de género. Eso fue en el 2006, se publicaron en el 2007. El año pasado se hizo Yogyakarta más 10, es decir, una actualización 10 años después de los principios. Y los principios ahora amparan no solo la diversidad de orientaciones sexuales y de géneros, sino también de corporalidades y de expresiones de género. Y esto me parece importante porque los cuerpos que portan los géneros no necesariamente están alineados del modo en que la medicina los atribuye al momento de nacer, que mira un cuerpo y según su genitalidad le asigna un sexo y según el sexo le asigna un género. Este paquete ha sido desarticulado, deconstruido hace ya muchos años y en nuestro país legitimado por la Ley de Identidad de Género, ya también desde el 2012. Quiere decir que los cuerpos portadores de identidades e incluso las expresiones de esa corporalidad, las transformaciones sobre los cuerpos, médicas, hormonales o quirúrgicas, también van generando una diversidad, una variedad. E incluso en aquellos sujetos que mantienen su condición de varón o su condición de mujer, pueden querer hacer modificaciones para que esta condición se exprese de una manera determinada en los cuerpos. El saber que un sujeto tiene un género u otro género, que es gay, que es lesbiana, quiero hacer una distinción. Uh-huh. La sigla me traiciona porque empiezo con gay, lesbiana, travesti, pero el hecho de que la identidad de género, travesti, transexual, intersexual, queer o lo que fuere, que se marque una persona como un género diverso no nos dice nada sobre su orientación sexual. Y aquí también hay una confusión importante. Pensar que una travesti va a ser además homosexual. ¿Y qué quiere decir homosexual en una travesti? ¿Que le gustan otras travestis? Los términos se han modificado y han cambiado de sentido y de alcance, porque ya los cuerpos no permanecen fijados en una identidad toda la vida y encolumnada donde el sexo es leído a través de la genitalidad, donde el género se adapta al cuerpo sexuado y donde la orientación sexual se presume heterosexual. Entonces, efectivamente hay una enorme diversidad, pero todavía hay una norma que rige quiénes están dentro y quiénes fueran de lo esperable. Uh-huh. Todavía hay una norma que rige esto. Diana, trajiste algo que me resulta interesante hace tiempo que vengo pensando, que tiene que ver con esta distinción entre la identidad de género y la orientación sexual, ¿no? Que a veces pareciera, vos lo dijiste, como una especie de confusión donde no se termina de entender. De todas maneras, termina siendo a veces difícil, digo, ¿es realmente disociable una cosa de la otra? Yo creo que sí, porque cuando vos hablas de un cuerpo cis, hablas de un cuerpo cisgénero, hablas de un cuerpo cuyo género autopercibido coincide con el género asignado según su genitalidad. Uh-huh. Yo soy una mujer cis. Fui leída, porque tengo vulva y tengo vagina, fui leída como niña, como mujer, en el momento de nacer, y tengo una subjetividad de género coincidente. Un varón cuya genitalidad haya hecho que se le asigne el sexo masculino y que tenga una subjetividad de varón, también va a ser un varón cis. Ahora, yo puedo amar a cualquier persona, y si amo a una mujer, no dejo de ser una cis mujer por amar a otra mujer. Uh-huh. Y un varón gay no deja de ser cis varón por amar a otro varón gay. Es decir, la categoría cisgénero, la categoría que marca este alineamiento del cuerpo y la subjetividad de género, es una categoría que no se altera por la heterosexualidad o la homosexualidad. Uh-huh. Lo que altera la categoría de género es la condición trans, el tener una identidad de género que no se condice con la corporalidad en los términos en que esa corporalidad es leída socialmente y sobre todo médicamente. Y si pensamos en... estoy pensando en voz alta y tratando de alinear, digamos, el pensamiento. Si pensamos en las orientaciones sexuales o las orientaciones... sí, supongo que sí, las orientaciones sexuales. ¿No queda medio acotado pensar que las posibles son, por ejemplo, heterosexual, homosexual y bisexual? Digo, hay... Por supuesto que queda acotado. Yo recuerdo una vez que Loana Berkins me pregunta... Si yo me enamoro de una lesbiana, ¿eso es heterosexual o homosexual? Una mujer trans o una travesti que se ve atraída por otra mujer, ¿eso es homosexual o es heterosexual? La verdad es que no alcanza el vocabulario, sin olvidar que hay muchas otras maneras de definir amores, el poliamor o la asexualidad, o muchas otras maneras que no tienen que ver directamente con heterosexual, homosexual o bisexual, porque esa es una dicotomía que también estalló. Claro. Y todas estas asignaciones, digamos, vamos camino a un lenguaje lo suficientemente complejizado para encontrarlas, para ponerlas en palabras, vamos hacia no tener la necesidad de definirlas. ¿Cómo ves ese rumbo? Yo creo que... creo que va a haber un proceso, y ojalá que podamos transitarlo, un proceso en el cual lo primero que tiene que ocurrir es que percibamos esa diversidad, que la percibamos como existente alrededor nuestro, y que la percibamos no como una jerarquía, sino como alguien con derechos equivalentes. Una vez que la percibimos, le vamos a poner nombre, pero ponerle nombre es algo que implica desde ya una normativa. Cuando vos decís, por ejemplo, yo estuve trabajando en parte con Loana Berkins mientras vivía, porque estábamos juntas en el Observatorio de Género en la Justicia, cuando murió Diana Zacayán, el concepto de travesticidio. Lo definimos con las organizaciones sociales y las de la diversidad, y las organizaciones no se ponían de acuerdo entre travesticidio y transfemicidio. Porque travesticidio es una identidad indicaba una identidad política, que es la de travesti, que es una identidad que se ha ido afirmando con el tiempo como una demanda al Estado para que salga de su binarismo en la oferta de soluciones, por ejemplo, de vivienda o de salud. Bueno, las travestis comenzaron a insistir, ¿cómo, si yo me tengo que internar en un hospital, en qué sala me van a internar? Si me van a poner en la cárcel, ¿en qué celda me van a encerrar? Es decir, a su cuerpo era una ruptura del binarismo que acusaba el binarismo de las políticas públicas. Construir esa identidad fue algo muy fuerte como identidad de demanda, de demanda de ciudadanía, y no querían perder entonces ese valor. A la vez, las mujeres trans decían, bueno, pero no todas nos definimos como travesti, y ser mujer trans puede indicar muchísima diversidad. Uh-huh. Entonces quedó el concepto como travesticidio, transfemicidio, con los dos nombres, porque no había manera de acordar una unificación. Ahora, cuando se define la identidad travesti, ¿de qué manera se define? No es simplemente una definición en primera persona. La ley de identidad de género dice que cada cual tiene la identidad autopercibida. las opciones que te dan son mujer y varón, con lo cual alguien que se percibe travesti ya no tiene lugar en ese binarismo. Pero de cualquier manera, si se define como travesti a sí misma, ¿las demás travestis la aceptan en su comunidad y van a aceptar que es una travesti? Tuve la experiencia de una adolescente que no se había hecho implantes mamarios y las demás travestis le decían que no era una verdadera travesti. Entonces su autopercepción no le servía para ser aceptada en la comunidad porque había una norma implícita que era tenés que hacer transformaciones sobre tu cuerpo para feminizarlo. No era una norma que hubiera estado explicitada como condición para ingresar al colectivo de las travestis, pero en el momento en que alguien desoye la norma o no se adapta a la norma, no es aceptada en la comunidad. ¿Qué le queda a esta persona que tiene una subjetividad de género que le indica que pertenece a un colectivo, pero ese colectivo no la acepta por una normativa específica? Y como esto, cada una de las comunidades tiene su propia normativa. Entonces, cuando pensamos, va a haber una aceptación de las diversas identidades, bueno, no sé si todas van a poder tener nombre, no sé si todos los sujetos van a poder ser admitidos en los colectivos con los que subjetivamente se sienten más afines. Y lo que sí sé es que por más letras que le agreguemos a la sigla, LGBTI, X, etcétera, por más letras que le agreguemos, nunca vamos a agotar la posibilidad de que alguien quede fuera de la taxonomía, de la clasificación. Claro. Por otro lado, pienso que a medida que el género de una persona sea más difícil de decodificar, porque la subjetividad es algo que no se ve, por lo tanto le tengo que preguntar a la persona, según la expresión de género puedo hacer una hipótesis, pero no siempre es una hipótesis aceptada. Entonces, la cuestión de la relevancia que tenga clasificar a las personas por su género, me parece que también va a ir perdiéndose y que en algún momento no va a ser un dato que haga falta, por ejemplo, en un documento de identidad. Uh-huh. En algún momento fue necesario poner el color de piel en el documento de identidad o el color de ojos, y no hace tantos años, en el siglo XX, se ponían estos datos dentro del documento de identidad. Se ponía dentro del documento de identidad si el hijo era legítimo o ilegítimo, si era un hijo adulterino. Eso se ponía en el documento de identidad. Uh-huh. Todos estos datos han dejado de ser relevantes. Podríamos pensar que en algún momento poner el sexo de una persona en su documento ya no sea relevante, uh-huh, porque no ayuda al Estado a hacer ningún tipo de previsión estadística, porque la identidad no es algo fijo, porque el hecho de que ponga un casillero no indica cuáles van a ser sus necesidades futuras y su manera de vivir, su manera de hacer pareja o de construir convivencia o familia. Entonces, el dato va a dejar de ser relevante. Diana Mafía, muchísimas gracias por esta gran, no me gustaría decirle aclaración, pero sí esta gran reflexión respecto de lo que publicó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sabíamos que iba a desembocar en muchas cosas más, como siempre que hablamos con vos, así que te agradecemos muchísimo, ¿eh? Igual yo sugiero ponerle una buena voluntad y pensar, bueno, se mirar está promoviendo igualdad de derechos. Bien, perfecto. Diana Mafía, gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí la escuchábamos. Quiero saber qué pregunta te quedaste con ganas de hacerle. No, más que pregunta, un comentario. Yo creo que tenemos, digamos, es un problema, pero en el sentido epistemológico de la palabra, no un problema porque sea una desgracia, sino un problema porque es un desafío epistemológico, justamente. ¿Qué pasa cuando el lenguaje no puede dar cuenta de estas cuestiones? Cuando nosotros todo lo pensamos en términos de taxonomía, este es nena, este es nene, este es gay, este es lesbiana. Digo, y lo que nos planteaba Diana era esto, esta dificultad del lenguaje para poder abarcar en una sola palabra todo. Y por otro lado, más complejo todavía, porque tampoco los propios sujetos o sujetas o sujetes, no sé cómo nombrar, tampoco pueden dar cuenta de, bueno, ¿vos qué sos? O sea, cuando vos le preguntás a esta piba que se subjetiva, por decirlo de alguna manera, como travesti, pero vienen las otras y dicen, no, mamita, si vos no te hiciste un implante, no lo sos. Bueno, me parece que cuando estas cosas pasan, esto sería, no se lo iba a preguntar a Diana, sino que yo quería que ella lo respondiera, pero digo, mi parecer, mi intuición, es que cuando estas cosas pasan, esto quiere decir que tenemos mucho que aprender. Digo, uh-huh, si el lenguaje no da cuenta y los sujetos tampoco dan cuenta de estas cuestiones, bueno, todos, no solamente los que preguntamos o los que decimos o los que venimos por, como dice Diana, de la norma heterosexual, blanca, occidental, todo lo que se te ocurra, cuando reconocemos al otro, tenemos que preguntarnos, pero los propios otros también tienen que preguntarse. Esto, no sé si se queda claro lo que digo o es un quilombo. Más o menos. Digo, lo complejo es que en la autopercepción también hay espacios de dificultad para comprender, eso quiero decir. Sí, digamos, la percepción de uno sobre su identidad, tanto su identidad de género como su orientación sexual. Bien, Diana decía, ahí soy una mujer cis, de todas maneras puedo correrme de la norma mujer cis de muchas maneras sin dejar de ser mujer cis, digamos, porque eso no me corro de ese rol al punto de transformar mi identidad de género, pero sí me corro de ese rol al punto de transformar mi identidad con respecto a lo que se espera que una mujer sí sea. Entonces, las posibilidades en este mundo, que a mí me parece maravilloso para bucear y para aprender y para seguir investigando, son infinitas, y hay que seguir preguntándose también esto que traía Diana en relación a la sigla, ¿no? La sigla que va a llegar a la Z, va a dar la vuelta, va a incluir números y demás, y empezar a desmenuzar esa cantidad de identidades que la sigla engloba, que por englobar una cantidad de identidades también deja otras afuera, deja porque otras eso afuera. Es básicamente un poco la regla del lenguaje, ¿no? Sí, por eso. El lenguaje es deficitario. Las percepciones de los sujetos también, y también hay otra cosa que dijo Diana que me parece interesante, que es que todo son construcciones históricas. En el siglo XIX era importante poner hijo legítimo o ilegítimo, y en este momento nadie pensaría eso salvo tradición, familia, propiedad, ponele. Por suerte tenemos generaciones que ya están haciendo cosas muy distintas de las que hice yo de las que hiciste vos, y obvio, vos de las que hiciste, de las la que hizo mi mamá, mi abuela María. Nos despedimos porque ya estamos pasados de tiempo. El martes que viene a las 8 de la noche volvemos aquí. Lo que pasa es que Diana te da una tela para cortar que no puedes parar. Pero seguimos afuera del aire con los oyentes. Las oyentas nos encontramos el martes que viene a partir de las 8 de la noche.